Thank you. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pero aquí estamos en el programa de Historia y Más, en la librería La Rueda, en el Centro Histórico de Guadalajara, ¿verdad? Saludando a Marcela, buenas tardes, Marcela. ¿Cómo buenas está? Tardes, ¿cómo están? A ver, platíquenos ahí en la casilla, ¿qué pasó, hombre? Ay. Pues nada, con la novedad de que me tocó ser presidente de casilla. Órale. Y pues y es una responsabilidad grande. Y perdimos. Perdimos, sí, pero bueno, es pues ni modo. Es la democracia, es la democracia. Pero tuvimos mayoría en el Congreso, eso es lo que cuenta. Pues sí, pero ya ve que ahí en el Face me traen amenazado con que no es cierto y que... Y que perdió el partido al que yo le voy. Bueno, pues cada quien le puede ir a quien quiera, ¿no? A quien quiera, si hay quien le va a las Chivas y a quien le va a la pues América. Claro, igual. Esa es la democracia. Exacto. Saludamos también aquí a Juan Pablo, nuestro amigo Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Pues yo me libré, fue un momento en el que el personal del INE dejó de tener contacto conmigo, no sé... ¿Por qué razón? Pero bueno, me libré de estar allí en casilla de 8 de la mañana, 2 de la mañana. Sí. Y qué mejor, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, quien tuvo la culpa fue José Saramago, porque... Válgame. Un mes antes leí su libro Ensayo sobre la lucidez y habla precisamente de eso. Yo dije, si eso pasó en el libro de Saramago, pues puede pasar... En mi casilla, en donde yo estuve de presidente, pero pues no pasó. Y no pasó. Y no pasó, pero igual bueno, participé. Sí, aprovecho para recordarles que tenemos por ahí un número de WhatsApp, es el 333-969-859. Nos pueden mandar un WhatsApp, nada más no nos digan por qué partido votaron, por favor, porque realmente no nos interesa. Esos temas no los tratamos aquí, ¿verdad? No. ¿Ni a qué equipo de fútbol le van? No, tampoco, nada de fútbol ni nada. Hoy nuestro tema, me tocó el turno a mí, soy el condenado a muerte, y bueno, decidí hacer la segunda parte para cerrar ya el tema de Antonieta Rivas Mercado, una persona que le dio un impulso cultural al México de la postrevolución, ¿verdad? Sí, esta búsqueda de lo mexicano, ¿no? Es una de las... Sí, realmente viene a ser como un parteaguas, ¿no? Ya dejamos atrás los temas de la reforma, los temas hispánicos y como que ya dijeron ya es tiempo de que hay que mexicanizarnos, ¿no? Sí. Ahí viene María Izquierdo, viene... En ese tiempo, pues en ese momento me refiero. Sí, no, y perdón, y curioso, ¿no? Que ella... más que adherirse a los movimientos de esta cultura de los muralistas, está apoyando otro tipo de artes, ¿no? Otro tipo de expresiones en los que se busca esto, ¿no? No solamente esta pluralización de la cultura, sino que está participando en un ámbito diferente, apoyando otro tipo de expresiones artísticas y sobre todo eso, ¿no? Buscando el México que existía en ese momento. Y apoyándolos económicamente, ¿verdad? Claro, una mecenas, ¿no? Sí, claro. Así es. Es el auge cultural del México del siglo XX y en especial el principio del siglo XX postrevolucionario. Entra el arte, dentro del arte, la pintura, la literatura, muralismo. La poesía, incluso el feminismo, porque también fueron de las primeras precursoras del feminismo en una época complicada tan para cerrada las mujeres, la sociedad, sí. ¿No? Ajá. Sí, ahí tenemos el caso de Carmen Mondragón, que también... Sí, el programa pasado la mencionamos, pero hoy vamos a mencionar un poquito sobre ella, ¿no? Algunos apuntes que se quedaron en el tintero por falta de tiempo. Entonces, recordando, y para entrar en materia, Antonieta Rivas Mercado, en su acta de nacimiento era María de la Luz Antonieta Rivas y Castellanos. Su acta de bautizo es María Antonieta Valeria Rivas y Castellano. Por motivo de tiempo y bueno, tantos datos también, se nos hace bolas el engrudo. Nos dice José Vasconcelos, que fue su última pareja sentimental, que ella prefería que la llamara Valeria. Eso lo podemos ver en las memorias de Vasconcelos. También algo que se me pasó fue mencionar el nombre del padre de Antonieta. Era el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Él estudió en Burdeos, Francia, y sus compañeros de estudios le pusieron el apodo del Oso, alias el Oso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una ocasión que venían caminando por las calles de Burdeos, muy al estilo de la época, había por ahí un cuadrilátero y un merolico que invitaba a quien le soportara un round al Oso. Tenía un premio, ¿no? Del premio no recuerdo cuál sería, si unas chelas, una lana, no sé. El caso está que los compañeros franceses ahí dijeron, no, pues el mexicanito, ¿no? Y como vas, pues era el más grandote, el arquitecto. Entonces lo subieron al cuadrilátero ahí con el Oso y la sorpresa fue mayúscula porque el Oso, al intento de seguirlo, pararon sus dos patas, el Antonio lo abrazó. Y entonces fue la sorpresa que el Oso fue el que salió huyendo, ¿no? Entonces ganó por default. El caso es que se ganó el apodo del Oso. El padre de Antonieta era una persona muy alta. Ya luego, a ver si me acuerdo de otro pasaje con referente a esto, ¿no? Bien, el programa pasado también mencionamos que la familia Rivas Mercado tenían como vecinos, yo dije de una manera errónea, Casasus, y son Casasus, con acento en la U. Y ellos cada periodo vacacional estaban en el lago de Chapala. Y efectivamente, como también lo señalé, en ese momento se iban en diligencia, ¿sí? De Atequiza, era donde estaba la estación del ferrocarril, ¿verdad? Sí, sí, sí. De Atequiza había que irse en diligencia a Chapala, porque el tren Guadalajara-Chapala todavía no estaba en funciones, se construyó hasta 1920. Y si recordamos un poquito ahí, Juan Pablo, la primera estación aquí en Guadalajara de ferrocarril fue inaugurada por el general Ramón Corona. Sí, en hacia 1880, ¿no? 88. 88, sí, sí, sí. El Ferrocarril Central Mexicano, así era el nombre de la estación, ¿verdad? Sí, pareció, sucedió como en mi pueblo, en Atotonilco, donde pues el ramal se construye ya hacia el año de 1917, algo así. Sí, pues era cuando se iba expandiendo pues las vías ferroviarias, ¿no? Era el auge de Porfirio Díaz. Así es. De unir al México, ¿no? Sí. Unir al México a través de esta pues gran red ferroviaria. Pues era llevarlo a la modernidad, ¿no? Porque antes, en esa época, todo tenía que transportarse a lomo de animal. Y dentro de los animales, pues estábamos nosotros, ¿no? Entonces, sí, bueno, es que es la verdad, sí, había que cargar todo. Y bueno, el ferrocarril unió México y efectivamente todo se movía por ferrocarril, era la vía. Porque hay que recordarnos que uno de los problemas, de México, biográficos, es que no tiene ríos navegables. Sí, no, entonces la única vía era a través de caminos y después cuando llega esta... Así es, caminos rurales y a lomo de animal y luego ya el ferrocarril. Ya después el ferrocarril, ¿no? ¿Qué es lo que permitió que se comenzara a hacer una verdadera unificación o un verdadero control sobre el país a partir de esta tendido de las vías férreas? Y de una manera cortar distancias, ¿no? Sí. Sí, porque ya no había que subir y bajar, sino que... A través de... A través del ferrocarril. Se hacían las conexiones de un lugar a otro. Sí, claro, los puertos y todo, sí. Lo que... El desarrollo del país, ¿no? Uh-huh. Bien, también quiero mencionar que al inicio de la Revolución Mexicana, en 1910, a diferencia de la familia Rivas Mercado, los Casasus se fueron al extranjero, se fueron a Europa y dejaron su casa deshabitada. Cosa que el arquitecto Rivas Mercado no quiso hacer. Y aquí es notable porque él era de los favoritos del sistema, de Porfirio Díaz. Entonces inicia la revolución en contra de Porfirio Díaz y él decide quedarse con su familia, ¿no? Bien, cuando viene la decena trágica, ya lo habíamos comentado, a Antonieta fue a visitar a una amiguita de ella, y entonces el bombardeo ese de la decena trágica, que inició el 9 de febrero de 1913, pues ella tuvo que pasarla fuera de casa y entonces ella quedó atrapada pues ahí por el bombardeo, ¿no? Que es cuando es derrocado Francisco I. Madero y viene su asesinato de él y de Pino Suárez, ¿no? Uh-huh. Bien, para 1914 la revolución ya había cambiado. Cuando nos dice el historiador Pedro Salmerón que México está en guerra, realmente son las batallas más potentes que se dieron en la revolución a partir de 1914, cuando se hacen dos bandos, Carranza, Obregón y Villa y Zapata, ¿sí? La casa que habían dejado los Casasús es habitada por el general Lucio Blanco. El general constitucionalista Lucio Blanco, él estuvo en la hacienda de Guadalupe, la firma de con Carranza, que lo nombran primer jefe. Hay quien dice que no, pero eso no es cierto, ¿eh? Fue una votación democrática. Ahí estuvo Lucio Blanco, y curiosamente Lucio Blanco hace el primer reparto agrario cuando toman Saltillo los constitucionalistas, perdón. Bueno, sí, el ejército constitucionalista, que en ese momento estaban todos unidos, Villa, Zapata, Obregón. Bien, Lucio Blanco hace la primer reparto agrario. Y hay una anécdota muy curioso, porque de la familia Casasús, allá arriba, pues tenía su telescopio y también el arquitecto Rivas Mercado, pues también estaba viendo que el general Lucio Blanco llamaba a su gente y apuntaba hacia su casa, y entonces pues dijo que iba a haber problemas, ¿verdad? Cuando viene el general Lucio Blanco a la casa de los Rivas Mercado y viene su estado mayor, Antonio Rivas Mercado lo recibió sobre la escalera para acceder a la casa. Y ya de por sí él era alto, ya lo había mencionado, pues imaginemos, ¿no? Y entonces, a sus órdenes, general. Lo que ocurre es que mi tropa va a desfilar porque va a venir el jefe de la revolución, Venustiano Carranza, pero mi tropa nunca ha marchado en la glorieta. Yo imagino que el desfile iba a ser en el Monumento a la Independencia, ¿verdad? Y como usted tiene aquí esa pequeña glorieta, bueno, pues le quiero pedir permiso para que mi tropa desfile. Y aquí hagan sus ensayos militares, ¿no? Entonces, lo único que le dijo el arquitecto, que era su casa y vivía su familia, ahí estaban sus hijas, nada más su esposa no, que le pedía de caballeros que se respetara su casa y sus propiedades. Y sí, y para sellar el pacto, curiosamente, el general da pasos al frente y estira la mano hacia este arriba, ¿no? para saludar a Antonio Rivas Mercado. También hay un detalle ahí, como las niñas vivían en el sótano en ese periodo, pues las ventanas que había quedaban pues a ras de tierra. Por ahí ellas lo mencionan, que veían las botas de los militares cuando desfilaban ahí, ¿no? Cuando hacían sus ensayos, ¿no? Para recibir al jefe de la revolución, que era Venustiano Carranza, ¿verdad? Bien, otro tema que se nos quedó por ahí es el del Ángel de la Independencia. Como bien lo vimos, el Monumento a la Independencia, la Columna de la Independencia, fue encomendada por Porfirio Díaz en su totalidad al arquitecto Rivas Mercado, pero él no era escultor, ¿sí? Entonces, quien hace la escultura es el italiano Enrique Alciati. Ahora, ya consultando ahí el tumbaburros, bueno, ya di con su nombre, no lo había recordado. Y se trata de una victoria alada. Ese fue el tema que inspiró al escultor. ¿sí? Se refiere a la independencia de México, bueno, pues es una victoria para México, no es un ángel de la independencia. Y no se trata tampoco de saber ni cómo son los ángeles, ni que si los conocemos o no los conocemos. Realmente el espíritu del artista fue ese, ¿no? Plasmar sí. La victoria alada. Las Nijés, ¿no? Que Nijés. Es la diosa se esculpía, es la diosa de la victoria, ¿no? De la como victoria, esta de la, para los griegos. La famosísima de Samocracia. Uh-huh. Así es. Así es. Entonces sí, es una victoria alada. Bien, creo que hemos terminado con el primer bloque, porque como siempre vamos bien retrasados. Siempre vamos a tiempo. Sí, hombre. Y vamos a escuchar la primera melodía, si nos hace favor, aquí en producción, Carlos. Y se trata de una melodía de Neil Diamond, que me gusta mucho, y a mi amigo Martín le gustaba mucho también, siempre la escuchábamos. Hair Likes, si nos hace favor, Carlos. Y regresamos con ustedes, por aquí vamos a estar, ¿sale? Come back again. I want you to stay next time. Though sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. Someone you need. But now that he had to go away, I still feel the words that he might say. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. He's looking for home. Cause everyone needs a place. And home's the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. And home's the most excellent place of all. I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy. Órale, ya regresamos aquí con ustedes. Sí, para el segundo bloque, voy a mencionar que en el programa anterior hablamos un poco sobre Carmen Mondragón, Pero como damos por hecho, mejor dicho, yo doy por hecho que todos sabemos de quién estamos hablando, ni siquiera me referí de manera puntual, ¿no? El nombre de María del Carmen Mondragón Balseca, ella era pintora y poeta contemporánea de Antonieta Rivas Mercado. Y ella era hija del general Manuel Mondragón, quien era célebre en el ejército por modificar armas compradas a Francia. Había un fusil Mondragón y había un cañón Mondragón, ¿verdad? Que sí nos recordamos de ese dato. Así como también él es recordado por la historia, se hizo célebre por ser el iniciador de la decena trágica en contra del gobierno democrático del presidente Francisco I. Madero. Bien, aquí en México estamos esperando quién va a ser el que inicie el segundo golpe a la democracia, ¿verdad? Porque quieren tumbar a Obrador, pero bueno, no se les va a hacer. Bien, para 1903 ella se casó con el pintor mexicano Manuel Rodríguez Lozano, que a su vez, ya estando divorciado, María Antonieta lo conoce, se enamora de él, y bueno, no pudo ser porque no podía ser, ¿verdad? De él se divorció por su homosexualidad, él era homosexual. Y Carmen Mondragón se hace pareja sentimental de Gerardo Murillo, el doctor Alt, quien la llama Nahui Olin, que significa el cuarto movimiento del náhuatl. Entonces Antonieta, como dijimos, conoce a Rodríguez Lozano, se enamora de él, aunque pues no pasó nada ahí, ¿no? Aquí hay un dato de Carmen Mondragón, o Nahui Olin, como prefieran, que ella fue la primer mexicana, creo yo, que se atrevió a posar desnuda para que sus fotos, bueno, no eran vendidas como pornografía, era algo artístico, ¿verdad? Pero también pues estaba complicado el tema, ¿no? Y ella posó para el fotógrafo norteamericano Edward Weston. Edward Weston llegó a México junto con Tina Modotti, la italiana Tina Modotti, fotógrafa. No sé si ha visto algunas de sus fotografías de Tina, ¿no? Sí, claro. Es padre, ¿no? Las fotos que captó. De hecho, ella, hay una fotografía que a mí me gusta, dos en especial. Ella comulgaba con las ideas comunistas. Uh-huh. Y hay una... Por eso fue expulsada, de hecho. Sí, hay una fotografía, si la recuerdo, que es una hoz y un martillo, pero en lugar de... Es la hoz y en lugar del martillo es mazorcas. Y hay otra que es... ¿Mazorcas de qué? ¿De maíz? De maíz. Ah, órale. Y hay otra donde es un sombrero de charro que representa la hoz y un martillo. Entonces, como el simbolismo, acuérdense que en esa época estaba muy fuerte el comunismo o las ideas comunistas en México. Sí, pues lo vemos en el muralismo. La introducción, ¿no? Sí, la introducción del comunismo en México. México. Bueno, hasta que ya sabemos el desenlace cuando llega Trotsky y lo matan y bla, bla, bla. Es otra historia. Pero ella plasmó pues la idea de un México comunista a través de sus fotografías. Pues sí, para allá íbamos, nomás que no nos dejaron. Perdón. Por el comentario de Enrique, me acordé de esta señora Sasha Montenegro, ¿no? Que también ella posaba desnuda y que era todo artístico. ¡No, pero ¡ah, no! La vieja mantenida por todos los mexicanos. Todos los mexicanos, sí, no, ella no, nada que ver. Nada que ver, estas eran... La vieja de López Portillo. Estas eran mujeres... Aparte de que eran hermosas, Carmen Mondragón era mexicana. Era Sasha Montenegro no es mexicana, no, es argentina. No. Si no lo sabían. Solamente lo hacía la referencia por aquello que comentó ver. Enrique de las fotografías. ¿Y quién se encuadró? Esa pregunta sí hay que investigarla. Eso no. Sí. No, eso no. Recomiendo un ciclo de películas. Sí. Nada que ver. Órale. No, mencionó también que hay un libro por ahí que escribió Elena Poniatowska sobre Tina Modotti, ¿no? Es tinísima, ¿verdad? La tinísima, sí, exacto. Y nos narra ahí como el aguardiente y el guacamole, según yo recuerdo, hacen un impacto tremendo en esta chica italiana, que terminó expulsada de México, ¿no? Por el gobierno de México, precisamente porque sus ideas pues eran comunistas, ¿no? Uh-huh. Yo no sé qué tengan en contra el comunismo, ¿verdad? Pero bueno. Pues es que les van a quitar sus cosas. Ha habido mala publicidad, creo que sí. Es eso. Es una mala publicidad. Y sobre todo quienes más lo critican son quienes menos leen acerca de él. Exacto, entonces, como eso ya sabemos que tenemos la referencia de Cuba y Venezuela. Es que estamos como Cuba, es que estamos como Venezuela. Ahora México es Venezuela del Norte, ¿no? Es Venezuela del Norte. Okay. Y cuando no saben ni siquiera en su vida han agarrado el manifiesto comunista como para decir, sé sí, que este es el comunismo, ni opinar. Mejor cosa, Marcela, Enrique, todos estos que dicen somos Venezuela del Norte, hay que preguntarle a cuántos de ellos, con mapamundi en mano, que nos indiquen dónde está Venezuela. Porque para eso, y nadie sabe, no saben dónde, no conocen la estructura de los países de América del Sur, menos van a saber dónde está Venezuela. Pero ellos nada más conocen Europa. Ahí como dijo una amiga mía, dice, arriba Sonora y el que lo duda que vea el mapa, ¿verdad? Así es. Así es de que ya ahí no hay nada que hablar. Órale, algo que también se me pasó el anterior programa, mencionaba que Antonieta Rivas Mercado, ella hizo el patronato para la Primera Orquesta Sinfónica Nacional. Y cuando hacen el estreno de la Sinfónica en Bellas Artes, pues con la pena, no iban como mariacheros malos, ¿verdad? Unos de amarillo y otros de... Bueno, por ningún lado. Entonces ella, María Antonieta, lo que hace es que los envía con el sastre. Y ella pagó los trajes de todos, incluido el director de la orquesta. Curiosamente, ¿no? Con su lana, porque una parte la ponía al patronato que ella formó y pues la otra parte salía de su bolsillo, porque pues ella era la albacea de la herencia familiar. Ya ahorita tocamos ese tema, ¿no? Y ya para cerrar este bloque, comentarles que Diego Rivera era muy cuatacho de Antonieta Rivas Mercado. Y era, pues, un motivo de, pues, ¿cómo mencionarlo? De chisme, de crítica, de todo. Porque ella iba en su... Ella tenía un vehículo que era convertible. En aquel tiempo, pues, tener un convertible, pues, no era cualquier cosa, ¿no? Aún hoy. Sí, yo creo que sí. Me decía mi mamá, oye mamá, yo le decía cuando la escuela, ¿no? Por lo que comentas, queremos un carro, Marcos y yo, para ir a la escuela. Y ella nos decía, sí, les voy a comprar un convertible. ¿De veras? Sí. En la mañana van a vender tacos y en la noche hot dogs. Así es de que... El carro de Antonieta sí era un convertible y se rumoraba mucho en el México pequeño de aquel tiempo que cómo era posible que ella fuera a la casa de Diego Rivera y saliera... Diego Rivera y ella lo trasladaba en su vehículo. A tal grado estaba la cosa en contra de las mujeres, Marce. Así es de que ya sabes, si alguna vez tiene un convertible, por favor no vaya por nadie porque va a ser motivo de crítica eso, ¿eh? Pues ahorita los convertibles yo creo que son peligrosos andar en uno de ellos. Es más fácil que te asalte, ¿no? Sí. Sí, es... Es divertido andar en un carro convertible, pero yo creo que ahorita ya... Como el de Batman, ¿no? Imagínate sí. Qué padre. Nomás sin Robin, porque luego se presta a ciertas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Decía sí. Que el joven Maravilla y que no sé qué onda. Pues no sé qué cosas haría el cuate. La pareja de Batman. La pareja ideal. Órale, pues nos vamos a ir a la segunda melodía, si nos haces favor. Carlos, es una melodía que también me ha gustado durante mucho tiempo, de Christopher Cross. Se llama Sailing, Navegando. Y por aquí regresamos. Sail away, find some tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Never, never bad. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Órale, ya regresamos. Volvimos, ¿verdad? Bueno, aquí estábamos. Marce me estaba haciendo una pequeña pregunta, una observación. Y bueno, ya hay estamos que, al aire, Marce. Hay que grabar lo que se dice estas bambalinas. Creo que es sí, de pronto es más interesante. Bueno, mi cuestión era esta. Carmen Mondragón se casa con Manuel Rodríguez Lozano. Uh-huh. Hay una separación porque este señor era homosexual. Sí. Entonces, más adelante, cuando María Antonieta se divorcia, se enamora de este señor. Y hay un intercambio de cartas, creo que hasta hay un libro de las cartas que ellos dos enviaron. Casi 60 cartas que hay de... Pero pues al final ella sufre pues una decepción amorosa por el hecho de que él no le podía corresponder como a ella le hubiera gustado. Sí, sí, es que bateaba con la zurda pues. Ajá, entonces mi pregunta era, ¿qué tan estrecha o qué tan distante era la relación de amistad entre Carmen Mondragón y María Antonieta Rivas? Bueno, aquí lo que pasa es que en principio María Antonieta estudió en casa con institutrices y Nahui Olín o Carmen Mondragón pues no, ella estudió en París porque el general Mondragón era el encargado de la compra de armas para el régimen de Porfirio Díaz, y las compraban precisamente en Francia. Los avances que, entre comillas, hizo Mondragón al fusil y al cañón que hace rato mencionábamos, eran franceses. Entonces ella estudió en Francia. Cuando viene la escena trágica, salió exiliado el general Mondragón y se va junto con su hija, y Rodríguez Lozano también se va a Europa, a Francia. Allá Rodríguez Lozano estudia pintura, después viene su divorcio. Cuando regresan a México, sí, María Antonieta Rivas Mercado estaba en la transición del divorcio. Uh-huh. Entonces, así como que muy cuatachas y que iban al mercado a Antonieta a echar chal y esas cosas, no, porque si fueran... No, ni acababa banqueteras. Si eran compas, bueno, de haberle dicho, ¿sabes qué? Yo me divorcié de este señor por sus preferencias sexuales, yo te recomiendo que no, te que no le entres. No le entres, te vas a decepcionar, no te va a dar lo que tú pides, bueno... Por eso, digo, no, a lo mejor la amistad no era tan estrecha como para haberle podido advertir de ese... Además, creo yo que también influyó, pues, que ese tema de la homosexualidad en ese tiempo también era top secret, ¿verdad? Era perseguido, ¿no? Era perseguido, era así muy... muy un secreto a voces, sí, ¿no? Menos el 41. Agarren a todos menos al 41. Sí, pues, ¿a quién fue? Al sobrino de Díaz, ¿no? Que agarraron. Su yerno. No, bueno, puros de esos les tocaban a estos cuates. Bueno, pasado el trance, nos vamos al tercer bloque, ¿verdad? Aquí vamos a tocar un tema que sí se me quedó, ahora sí que, en el tintero, ¿no? Yo hablaba de que María Antonieta era albacea de la herencia familiar. Pero hay una situación, hay que aclarar lo que es un albacea, lo que es un heredero y lo que es un heredero universal. ¿Sí? Legalmente, para que haya un albacea, sale de una junta de herederos. Es decir, el juez primeramente hace una búsqueda de los que son sujetos a heredar. Una vez estando los herederos, los cita a una reunión para que entre ellos nombren a un albacea. A lo mejor ustedes sí conocen ese término, sí saben ese término legal, pero muchos de los que nos escuchan no. Entonces la albacea también es heredero, pero no es heredero universal. Ella nada más va a administrar la masa hereditaria. Y en este caso, Antonieta Rivas Mercado, como se hizo mecenas, como repartió como cachitos de lotería, pues también tiene que rendir cuentas. Ese fue uno de los problemas que también ella tuvo, porque tuvo una batalla legal contra su esposo, el inglés, por la custodia del hijo. Primero por el divorcio y luego por la custodia del hijo. Entonces, fue un desgaste tremendo y un desgaste, aparte de emocional, económico, porque las situaciones económicas aquí en México nos dicen que hay justicia para todos y eso no existe. Si no tienes abogado y no tienes dinero, no te puedes defender. Lamentablemente en nuestro país así es, aunque digan lo contrario, que la justicia expedita y es para todos, eso no es cierto. Si no tienes la forma de inyectarle dinero a un negocio de esos, porque así lo dicen los abogados en los tribunales o los mismos jueces, el negocio, en lugar de decirle es un asunto, dicen, a ver, ¿qué negocio es? Porque es un negocio, lamentablemente, ¿no? Entonces sí quería dejar pues en claro esto, ¿no? De ahí viene el asunto del menaje, que también lo mencioné en el programa pasado. La Casa de Héroes, eres 45 ahí en la colonia Guerrero, ¿verdad? De la delegación Cuauhtémoc allá en Ciudad de México, que está restaurada en su totalidad. Esa casa, la heredera era Alicia, no era Antonieta. Cuando tiene que entregar la casa, por las acciones que emprendió Alicia, total le dijo, está bien, la casa, tú eres la heredera, pero me llevo el menaje, porque yo soy la albacea. Y no es que lo haya sustraído, ni que lo haya robado, ni mucho menos. Es una facultad que la albacea tiene. Tiene que, es más, es una de sus funciones. Tiene que hacer un inventario de todo el menaje de las casas, propiedades y todo lo que sea la masa hereditaria para hacer una rendición de cuentas. Que también en México eso no ocurre, ¿verdad? Que aquí agarran la masa hereditaria, se la chingan y luego ya después, digo, y hay, en mi comentario no hay nada personal, porque ya luego entramos ahí con broncas. Órale. Bien, vamos a entrar al tema que este sí me interesa sobremanera, ¿no? Es el fraude electoral de 1929. A ver, vamos recordando un poquito. María Antonieta Rivas Mercado conoce al licenciado José Vasconcelos, que regresa a México después del asesinato de Álvaro Obregón para postularse como candidato a la presidencia de la República y contiende contra Pascual Ortiz Rubio. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. El interino, ese momento era interino al asesinato de Obregón, el presidente interino era Emilio Portes Gil, obviamente que nombrado por Plutarco Elías Calles, así como Pascual Ortiz Rubio también. ¿Por qué afirmo esto? Porque Plutarco Elías Calles fundó el PNR. Se oye medio mal, pero pues... Sí, sí, yo incluso estoy pensando en fundar el partido nepótico. ¡Órale! Así es que todos los que se quieran sumar, bienvenidos. Pero a ver, ¿y cuál es la ideología principal? ¿Yo qué hay que hacer? El nepotismo. Es buscar chamba para la familia. Sí. Entonces ese era un partido nepótico. Pues sí, porque es el antecesor del PRI. Sí. Precisamente para que no está enterado de eso. Sí, es el papá del PRI. Es el papá del PRI. Y precisamente se estrenó haciendo sus fraudes electorales en la candidatura de José Vasconcelos, del licenciado Vasconcelos. Un fraude electoral del tamaño, pues no de México, ¿verdad? Porque llegó hasta Estados Unidos y bueno, ese fue el primer fraude electoral, aunque no el primer fraude electoral en México. Nos podemos ir hasta Benito Juárez, y muchos dicen que él hizo fraude electoral. Lo más seguro es que sí, porque en aquel tiempo pues no había un organismo que vigilara las elecciones. Y si nos vamos más para atrás, la gente votaba en las iglesias, ¿te acuerdas? En las iglesias eran las votaciones, ¿verdad? El centro de votación, pues es el sitio normal, ¿no? Es el centro de los barrios. Es que no había estado, hay que entenderlo, o sea, no había estado, y quien regía la vida pública pues era la iglesia. Entonces ahí estaban, no había actas de nacimiento, eran fe de bautismo. Fe de bautismo, y ellos tenían, ahora sí que el padrón electoral, ¿verdad? Sí, de hecho... Entonces si no votas te vas a ir al infierno, cuate, pero vas a votar por fulano, ¿no? Un poco fuera de tema, quien pueda consultar el Family Tree, Family Search, es una página en internet donde los primeros registros pues vienen de los bautismos. Así es, pues era el registro civil, ¿no? Sí, de hecho la iglesia, yo sé, Enrique, que no eres muy partidario de hablar de la iglesia. Soy ateo, gracias a Dios. Pero muchas de las cosas que conocemos de México las conocemos gracias a la iglesia y a los registros que tienen. Como administradores, creo que hay que agradecer y felicitar el que hayan quedado esos registros allí. Sin, de otra forma, no quedan. No, sí estoy de acuerdo. Y un historiador no tuviera fuentes. Exacto. Sí. Bueno, se pueden construir. Ya he estado leyendo estos últimos meses algo sobre eso y se pueden construir a partir de documentos que no están insertos en un archivo. Entonces se pueden construir, pero bueno, sí, para los que estudiamos antes de la aparición del registro civil, el tener acceso a los registros de la iglesia es fabuloso. Uh-huh. Ok, vamos a tocar el tema del final de... De María Antonieta, ese final pues trágico, ¿no? A final de cuentas, pues un suicidio pues no puede ser más que una tragedia, ¿no? Para 1931, licenciado Vasconcelos se reúne con ella en París y el 11 de febrero, después de que con engaños dejó a él y a su amigo en un restaurante, y ahorita vengo, va la clásica, ¿no? Ahorita vengo, voy al baño. Así le dijeron a mi hermana, es hora que no regresa. No es cierto, porque a lo mejor mi hermanita me está escuchando. No es cierto, Laurita, ¿cómo crees, hombre? Fue un desliz aquí radiofónico. Órale. Entonces ella toma un taxi para dirigirse a la Catedral de Notre Dame. Y ahí es donde ella se suicida. Ya tenía tomada esa alternativa, ¿no? Porque, bueno, es que es muy complejo el tema de María Antonieta. Sí están los problemas sentimentales que ella tenía, pero también tenía el abandono de su mamá, la herencia. Un matrimonio fallido, sí, un amor no correspondido. La custodia del hijo. La custodia del hijo, pero también... Que la perdió. Lo habíamos hablado en el programa anterior, sí, que cuando ella se enamora de Vasconcelos, él era un hombre casado. Sí, sí, En sí. ningún momento, pues, se supone la engañó. Entonces, ella es cuando le dice, es que le haces daño a mi alma. Y él le contesta algo así como que, pues, ¿cuál alma? O sea, pues, algo así le contesta, ¿no? Entonces, la científica. Yo soy como soy y pues el problema fue tuyo, no mío. Y es cuando él llega a su casa, bueno, ella más bien llega a la casa de él o donde estaba con él, porque incluso hay una, pues no anécdota, sino que ella llega, abre el ropero donde estaba guardada las cosas. Sí, era un departamento que ella rentaba, sí. Y huele la ropa de él, abraza como a modo de despedida. Y después de ahí se va a la catedral. Perdón, Marce, pero platicábamos de eso hace un momento, acerca de qué tanto los historiadores de Antonieta, romantizan esto. Como aquella frase de los valientes no asesinan. Sí, claro. ¿Cómo podemos constatar eso, no? Es parte del romanticismo, ¿no? El romanticismo histórico. Se puede creer tanto al personaje que lo imaginas en ese momento, y creo que parte de la construcción del historiador es: hizo esto, fue, olió la ropa, uh-huh, se despidió, la abrazó. Y después de ello se pega el tiro, ¿no? Uh-huh. Y le agarró la pistola. ¿Qué más? Bueno, yo pienso que bueno, también. La pistola con balas, ¿no? Sí. La otra, ¿no? De eso estamos hablando. Sí, pero creo que es parte de esta romantización, de este romanticismo, sí, de la construcción del personaje o de abonar en favor del personaje a partir de elementos que no tienes, pero que romantizas. Sí, claro. Qué padre el que se construya una tragedia de esta forma, que romantice el suicidio, pero finalmente creo que no vamos a conocer nunca la verdadera, la verdad, razón. No sabemos si en realidad pasó, sí, eso, no sabemos si en realidad... O si fue la gota que derramó el vaso, sí, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Es complicado, el tema ese es complicado. Pero pienso más que nada era los problemas económicos que ella acarreaba. Quizá las situaciones emocionales, sí, de amoríos, bueno, se podrían resolver de alguna manera, pero pues ella vivía en un constante abandono. Toda su vida fue eso, abandono. Y el hombre que más amaba a ella, que fue Vasconcelos, a final de cuentas se le dice, pues oye, es que tú ya sabías cómo estaba mi situación, entonces para ella fue un duro golpe. Pues fueron muy duros todos los golpes, pero el caso es que ahorita retomamos ese tema. Nada más quiero dejar aquí, porque hubo una pregunta, la maestra Adriana precisamente me hizo la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con su hijo? Al final de cuentas no dijiste qué pasó con su hijo, no. No es que lo dejó en orfandad, ni que se deshizo de él, ni que mucho menos. Ella tuvo que salir de México prácticamente secuestrando a su hijo, porque la Suprema Corte ya había decidido que había perdido la custodia y había que entregarlo a su esposo o su ex esposo o su padre, pues mejor dicho. El caso es que ella dejó una carta para el cónsul Pani donde le pide que se haga cargo de su hijo y lo entregue a su ex esposo, porque él es el que tiene la patria potestad. Entonces, no es que fue de una manera irresponsable, no es que fue un suicidio, ahora sí que así de repentino, ¿no? Ella lo dejó escrito, la forma en que lo iba a hacer, por qué lo iba a hacer, eso sí nunca nos lo dijo, ni vamos a saber el por qué, ¿verdad? Entonces vamos a seguir pensando que a lo mejor fue por amor, desamor y por todo lo que ya comentamos. Entonces, el hecho es que después de dispararse, ella es llevada a un hospital que todavía existe. Está frente a la Catedral de Notre Dame y ahí fallece. Entonces, lamentablemente el tiempo, como siempre, ya nos ganó. Marce, ¿algún comentario? Nos despedimos. Nos despedimos, ya tenemos que retirarnos. Pues, muchas gracias. El tema estuvo muy interesante y yo creo que da para más, porque podríamos también dedicarle un programa entero a Carmen Mondragón y al doctor Atl. Sí, no, pero creo que la importancia de resaltar este personaje, la participación que tiene en la vida cultural de México, y estos son a los que tenemos que resaltar, rescatar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, porque el tiempo ya nos llama. Y nos veremos en 15 días, ¿sale? Sas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oh,